es una radio, tú haces la radio. Cultura en Guatemala es diversidad, diversidad de saberes, diversidad de formas de entender nuestra relación como seres humanos con la naturaleza y el cosmos, diversidad de idiomas, diversidad de formas de entender la realidad, es diferentes idiomas, es diferentes costumbres, tradiciones y formas de vivir. Cultura es lo que somos y lo que queremos ser juntos. Cultura viva comunitária é esse ponto de potência, são os pontos de cultura, é a economia solidária, é a organização do povo. Programa de Rádio de Cultura Viva Comunitária. Somos arte, cultura e comunicação colaborativa que compartimos um sonho comum. Potenciar, repotenciar e visibilizar as organizações comunitárias de toda América Latina. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Saludos, amigas y amigos de Latinoamérica. Este es el programa de Cultura Viva Comunitaria. En esta nueva fase seguiremos conversando sobre los procesos de cultura viva comunitaria del continente y nuestra agenda será temas como mujeres, niños, jóvenes, procesos y acciones que potencializan el movimiento, entre otros. Soy Gabriel Bettini y hoy nos acompaña en cabina Rafael Dávila. Saludos Rafa y bienvenido a este primer programa de cultura viva comunitaria de este año. Gracias Gabriel. Muy contento de estar acá con ustedes y en la propuesta de este programa Cultura Viva Comunitaria. Bueno, Rafa, y cuéntanos, ¿quién es Rafael Dávila para que en Latinoamérica sepan? Ah, muchas gracias. El perfil podría ser muy largo. Desde muy joven he trabajado la parte comunitaria en diferentes propuestas organizativas y en diferentes propuestas culturales. Bueno, y además les cuento a nuestras amigas y nuestros amigos de Latinoamérica que Rafa es cantante y además hace coplas y nos va a estar acompañando en estos distintos programas de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica y de vez en cuando se le va a ir saliendo un chistecito, un cuentecito, una copla para cambiar un poco el ritmo del programa. Recuerden que nos pueden escribir ¿a cuál correo, Rafa? Al correo plataformapuente@gmail.com. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook en Plataforma Puente y también en Twitter en Cultura Viva Comunitaria. Recuerda que este programa lo pueden escuchar o lo estamos escuchando en www.simonbolivarcorporacionsimonbolivar.org y también en www.alert.org. Bueno, Rafa, como te decía, hoy es el primer programa del año donde queremos hablar de qué es cultura viva comunitaria, qué se ha hecho en estos distintos años en cultura viva comunitaria, desde el 2010 más o menos que empezó todo el movimiento en Medellín, en Plataforma Puente, y por eso trajimos amigos de Latinoamérica que nos van a hablar un poco sobre la cultura viva comunitaria, también sobre el concepto de cultura en Latinoamérica, y tenemos un invitado, un audio de un invitado. Cultura viva comunitaria, tenemos la cultura existe en todo lugar, donde hay gente hay cultura. Esto es Celio Turino. Cultura Viva Comunitaria nace de la propuesta de Puntos de Cultura, propuesta realizada por Celio Turino en el momento que el presidente Lula, en 2003, asumió la presidencia. Sí, Lula entonces, Rafa, Lula asume la presidencia y ahí empieza a haber un trabajo en el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura en esa época era Gilberto Gil el ministro y Celio Turino, que hacía parte del departamento o el equipo de ciudadanía cultural, empieza a trabajar todo el tema de cultura viva comunitaria. Pero escuchemos ahora el audio del compañero Viño Riani, quien nos habla desde Brasil sobre qué es Puntos de Cultura y qué es Cultura Viva Comunitaria. Estamos en el programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas. Voces, acentos, lenguajes y formas de la cultura viva comunitaria. Olá, me chamo Binho Riani Perinotto, sou do Brasil, sou do estado de São Paulo e moro na capital, na cidade de São Paulo. Cultura viva, para mim, é aquela que é viva, que luta, sobrevive, que existe, que resiste. Nenhuma cultura está pronta, acabada, finita, é imutável. Mesmo aquelas mais tradicionais. Cultura viva comunitária, então, é aquela que também nesse sentido de estar viva, além disso, ela é manifestada pelos povos, pela população, pelas comunidades, principalmente por aquelas que são historicamente exploradas e oprimidas. Então, cultura viva comunitária é também direitos humanos. É o ponto de potência para a transformação efetiva das nossas civilizações, que hoje são cada vez mais tão civilizações capitalistas. Cultura viva comunitária é esse ponto de potência, são os pontos de cultura, é a economia solidária, é a organização do povo. Cultura viva, ponto de potência da população. Das comunidades. É isso. Acentos, lenguajes y formas de la cultura viva comunitaria. Bueno, Rafa, ahí escuchábamos a Viño Riani, un amigo parcero que conocimos en el primer Congreso de Cultura Comunitaria Latinoamérica en Bolivia, en La Paz, y bueno, seguimos en comunicación con él y con todos esos amigos y esas amigas que hicimos en el Congreso y que venimos construyendo, además del programa de radio, diferentes acciones desde lo político, desde lo artístico, lo de comunicaciones, lo cultural, en pro de la cultura viva comunitaria. Rafa, vos nos venías contando un poco un recuento desde Célio Turino, Lula da Silva en el 2003, donde asume la presidencia y bueno, Gilberto Gil ministro de Cultura, y ahí empieza a armarse un equipo de trabajo por los puntos de cultura. ¿Qué se pensó desde primera instancia desde el Ministerio de Cultura cuando llega Gilberto Gil y Célio Turino? Se pensó en hacer construcciones de otras experiencias culturales. Más esto no era cierto porque estaba muy enfocado en la estructura. Para acontecer, la cultura necesita mucho más aporte de la gente. La cultura existe en todo lugar. Donde hay gente, hay cultura. Esa es una frase muy bonita, Rafa y oyentes. La cultura existe en todo lugar, donde hay gente, hay cultura. Y en nuestros barrios hay mucha gente, hay mucha cultura. Por eso defendemos este tema de la cultura viva comunitaria y la plataforma Puente, que es la que nos ayuda a articularnos en temas de comunicación. Sigue, Rafa. Es correcto. Se cambió la propuesta y se desarrollaron otras, que se llamó la cultura viva y los puntos de cultura, que es la potencia, la capacidad de hacer y transformar en realidad lo que las personas tienen y hacen. Somos potencia, nunca carencia, recuerda. Ah, sí, correcto. En los puntos de cultura se reúnen grupos culturales, indígenas, campesinos, también grupos experimentales y universidades con danza experimental, música de vanguardia, música tradicional. Todo cambia con el desarrollo de los puntos de la cultura. Estos grupos tienen presupuesto equivalente a $40,000 por año. Así desarrollan sus actividades con autonomía y protagonismo. Se articulan localmente y con esta dinámica se han marchado. Rafa y oyentes, y así nace Puntos de Cultura en Brasil. Es una idea base que nos ha dado para la cultura IVA comunitaria en Latinoamérica y que hoy nos estemos pensando el 0,1% de los presupuestos nacionales para ser destinados a todo aquel propuesta, proyecto de cultura IVA comunitaria en Latinoamérica. Y Rafa, como te decía, esto comenzó ya a nivel latinoamericano en el 2010 en un evento que se realizó aquí en Medellín en octubre, donde nos reunimos más de 100 organizaciones culturales, sociales, de comunicación del continente para empezar a hablar de cultura viva comunitaria, y eso lo llamamos Plataforma Puente. Todo ese histórico lo pueden conseguir en www.plataformapuente.redlibre.org.br. Gabriel, de momento se podría hablar de algún balance que haya dejado esta experiencia del 2010 al presente. Pues el mejor balance, Rafa, es decirte que desde el 2010 comenzó este proyecto latinoamericano que hoy tiene más de 100.000 puntos de cultura en toda Latinoamérica. Tiene un primer congreso que se realizó con más de 1.500 personas en La Paz, en Bolivia, y que hoy se está pensando hacer un segundo congreso en El Salvador en octubre, y que ya hay, digamos, en Medellín hay una política pública de cultura comunitaria, en Perú, en Argentina, en Brasil los puntos de cultura tienen mucho más fuerza, y hay amigos de Plataforma Puente Cultura Comunitaria que hacen parte de estos gobiernos. Cultura Viva Comunitaria, a sabiendas que ya tiene su recorrido, ¿cuál ha sido la manera de recepcionar las comunidades este tipo de programas? Pues las comunidades, Rafa, lo han tomado con ese cariño con el que fue creciendo, y ellos son los que hacen parte también de estas propuestas políticas y estas construcciones en conjunto. Porque sin la gente, como decía Celio Turino, donde hay gente hay cultura, donde hay gente hay política, donde la gente participa hay una incidencia en los territorios. La mayor dificultad que se ha presentado, por decir, en todo proyecto, toda actividad, se presentan barreras o dificultades dentro de estos últimos encuentros o relaciones que se tienen, ¿cuál es la más manifiesta? Rafa, este es un proyecto político, cultural muy importante para Latinoamérica, y esa de pronto es la primera dificultad en el tema político, que digamos, los ministerios, las presidencias no han apoyado lo suficiente a este proyecto de cultura viva comunitaria. Pero bueno, Rafa, te invito ahora a que escuchemos una amiga de Guatemala. Es una periodista, activista, y hoy en día en Guatemala, con todo el problema que tienen con el presidente, que lo deben sacar porque es corrupto, La invitamos a que nos hable de qué es cultura. Ella es Andrea Ixiu, y bueno, escuchemos qué nos dice de qué es cultura. Bienvenida, Andrea. Bienvenida a Cultura Viva Comunitaria. Voces, acentos, lenguajes y formas de la cultura viva comunitaria. Cultura en Guatemala es diversidad. Diversidad de saberes, diversidad de formas de entender nuestra relación como seres humanos con la naturaleza y el cosmos, diversidad de idiomas, diversidad de formas de entender la realidad, es diferentes idiomas, es diferentes costumbres, tradiciones y formas de vivir. Bueno, Rafa, esa era la voz de Andrea Ixiu sobre qué es cultura. Son conceptos que cada uno, de acuerdo a su participación y su experiencia en su entorno, hace aportes a esta propuesta latinoamericana de ir generando la cultura de manera compartida, de manera interactuada y de manera, obviamente, sembrando alternativas y futuros en el compartir diario. Bueno, Rafa, le cuento también a nuestros oyentes que Rafa hace parte de un grupo que se llama Piotropa. Es un grupo que es de un municipio cercano a Medellín, aquí en Antioquia, en Colombia, Suramérica. Rafa, cuéntanos un poco sobre Piotropa. Bueno, hay que hablar mucho de Piotropa. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En todos los lugares del mundo existen el repentismo y la copla improvisada. Unos en cuarteta, otros en décima, otros en sexteto. Nosotros nos reunimos una cantidad de adultos en la medida en que en los años 70 que se generaron los primeros festivales de la trova acá en la ciudad de Medellín, Colombia, participamos en esos festivales. Luego, con el correr del tiempo, vimos que más adultos nos estábamos convirtiendo todos y llegaban trovadores nuevos, más técnicos, más musicales, y optamos por no quedarnos. Y de esa manera propusimos trabajar agrupados la trova y la música regional, la música parrandera. Ese fue el nacimiento de Piotropa hace 7 años. La mayoría somos personas mayores de 55 años. Rafa, pero cuéntanos un poco sobre lo que hacen, esos versos, esa poesía, esas coplas. ¿Cuál es el fin de todos esos mensajes que construyen? Sí, cada trovador y cada poeta ha tenido una vivencia en sus barrios, en su lugar de trabajo, en el campo. Y es diversa la producción tanto de la trova como de la poesía. Y se refieren a esa vida cotidiana, a esas injusticias, a esa forma de recrearnos. Y nos va dejando un universo de cómo expresarnos. Y sobre todo, no hay expresión que no tenga causa. Y así la lleva la trova y la lleva a cualquier poesía o canción parrandera. ¿Qué te gusta más? ¿Construir una poesía contemporánea, una copla, tocar la guitarra, cantar? A ver, lo mejor sí ha sido improvisar a nivel de la trova o lo que otros le dicen copla. Porque hay que diferenciar, la trova es lo que se expresa en 4 versos repentinamente. Cuando queda escrita ya se convierte en copla. Entonces yo podría improvisar en este momento una trova, no va acompañada de música porque fue de una manera improvisada, ¿cierto? Viva mi tierra latinoamericana y que sea siempre activa con estos programas solidarios de cultura siempre viva. Ese sería un ejemplo de copla. Habían otras coplas a nivel de festivales, ya son con diferentes tonadas. Y a nivel festivalero, y uno dice, buenas tardes a la gente, ay, qué gente tan divina, la gente que hemos vivido en América Latina. Y eso ya es acompañado de guitarra y... de tiple, y el otro contesta, si quiere el otro le sigue a uno el ritmo, la tonada, le sigue a uno la misma idea. Puede ser que hoy le hable a él de América Latina y él me conteste con una copla de Europa o de América Central o de América del Norte. Dentro de ese saludo se mezcle ya un diálogo de decir que lo mejor de América Latina es el deporte, el otro decir no, lo mejor de América Latina es el café, el otro decir no, es que América Latina apenas lleva un proceso donde hay 2 o 3 estados que están uniéndose al pueblo y los otros estados siguen dominados y ahorcados por los mismos tiranos. En fin, en la trova como en la poesía existe mucha materia prima de donde producir versos y compartir con la gente. Rafa, y eso es lo que iremos escuchando, a decirle a nuestros oyentes que eso es lo que iremos escuchando. esas historias que Rafa nos va a traer, esas historias de Sabaneta, de Medellín, del campo colombiano, de las montañas antioqueñas y esas coplas que iremos construyendo y les iremos enseñando a ustedes, nuestros oyentes, en América Latina. Bueno, Rafa, no sé, una copla ahí que se te ocurra improvisada antes de irnos a un audio. Un saludo a los oyentes, que la idea bien los llama, invitación para siempre a escuchar el programa. Eso. Bueno, y ahora entonces vamos con un audio que hicieron unos amigos en Bolivia. Estuvieron ahorita en El Salvador. Iván Nogales, Julio Monge, distintos personajes de cultura comunitaria en Latinoamérica, porque en octubre, Rafa y oyente, se va a realizar el segundo Congreso de Cultura Comunitaria. Entonces, unos amigos que trabajan todo el tema audiovisual hicieron unos pequeños reportajes a distintos actores del territorio en El Salvador y representantes que van a estar trabajando y que están trabajando en este segundo congreso. Nosotros extrajimos el audio gracias a Comuna, que es el proyecto audiovisual de Bolivia, del cual sacamos el audio, y son unos amigos. Están ahí, está Chechenia, varios amigos de allá de Teatro Compa en El Alto, en La Paz. Entonces vamos con este audio de Ritmos de Cultura Viva Comunitaria. Acentos, lenguajes y formas de la cultura viva comunitaria. Antes nosotros habíamos estado celebrando y haciendo todo un trabajo de los catequistas y celebradoras, y habíamos tenido como una tarde cultural, y Monseñor Romero llega y pregunta que sí, que habíamos hecho. Entonces venimos y le decimos, pues miren, nosotros hemos hecho nuestra parte artística y ahora le toca a usted. ¿Y qué quieren que haga yo?, dijo él. Pues por lo menos baile la cucaracha, nosotros le vamos a cantar la canción. Entonces vinimos y nos ponemos a cantar la cucaracha ya no puede caminar en el ratito, Monseñor. Se arremanga la sotana y se pone a brincar así junto con nosotros y dice, vaya, ya hice mi parte, dijo él. Entonces allí es donde queremos recuperar nosotros. Monseñor Romero no es un hombre de que iba a estar encerrada en una iglesia entre cuatro paredes. Monseñor Romero consideraba al pueblo, a las comunidades, a los barrios marginales de San Salvador, esa era su verdadera iglesia. Bueno, soy Jorge Dalton, soy salvadoreño cubano o cubano salvadoreño, da lo mismo. Estoy aquí en El Salvador haciendo un trabajo por impulsar los audiovisuales y el cine en El Salvador, y todo esto tiene que ver mucho con el trabajo comunitario. Estamos lo que llamamos la Cueva de las Pasiones, una representación del lugar donde la radio Venceremos transmitió durante 11 años desde la montaña de Morazán. Y bueno, este es el entorno que ponemos a disposición del segundo encuentro latinoamericano de cultura viva. Yo los quisiera invitar para ser partícipes de este congreso que se está organizando para octubre aquí en El Salvador. Y como ustedes saben, tanto yo como mi padre, que es como una especie de guía espiritual, como lo es también Monseñor Romero, estamos dentro de todo este proceso comunitario en América Latina. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Genial, bueno, eso es. Bueno, Rafa, escuchábamos entonces ese audio que se realizó en El Salvador hace menos de un mes, que estuvieron los compañeros de Bolivia y gracias a Comuna Proyecto Audiovisual. Rafa, lo que te decía, cultura viva comunitaria es potencia, nunca carencia, y su principal lucha es la apuesta por el 0,1% de los presupuestos nacionales para el desarrollo de sus territorios. En Medellín tenemos una política pública que no tiene un recurso destinado como tal, ni un porcentaje, pero esas son las luchas que continúan desde los proyectos comunitarios de aquí de Medellín. Esto no es raro. Yo recuerdo que hace 30 años la cultura viva comunitaria la hacíamos con el reciclaje de botellas o papeles. Poco a poco, con base en las exigencias que las mismas comunidades vienen haciendo a sus organismos estatales, han ido soltando poquito, de a poco. Y es duro ganarse ahora una propuesta, porque todo lo licitan o las convocatorias son a principio de años, con una cantidad de obstáculos para que la gente entre. Entonces yo creo que lo que se ha ganado a nivel de cultura comunitaria, cultura viva comunitaria, ha sido un paso muy grande por parte de las diferentes organizaciones. Bueno, Rafa, y ahora vamos a escuchar un voz pop que realizamos hace varios años sobre por qué el 0,1% de los presupuestos para la cultura viva comunitaria. Mucho rato tienen los procesos comunitarios y culturales, porque son los que han sostenido, digamos, el corazón de la ciudad y necesitan, pues, sostenerse y mantenerse en el tiempo. Me parece rico que se esté, en principio, pues, apoyando de alguna manera y haya un 0,001.30%, pero qué rico que fuera más, entendiendo la importancia de la cultura, la comunicación, la expresión para las comunidades. Creo que dar el 0,1% del presupuesto del presupuesto público a procesos de cultura viva comunitaria es un reconocimiento a todas estas experiencias que se han dado en muchos rincones de Latinoamérica que han aportado al trabajo desde las comunidades, donde el arte y todos estos asuntos de la cultura han sido como el medio, y que tenemos experiencias de hace más de 30 años donde han venido construyendo. Y creo que lograr este 0,1% es reconocer esos procesos y lograr fortalecer que se sigan dando. Pues estoy de acuerdo en que se empiecen a apoyar los procesos culturales comunitarios, así sea con esa mínima parte, porque de ahí se empieza a desprender una gran magia, pues, que es la cultura, y ojalá, pues, que siga creciendo el apoyo por parte del Estado. Pues yo pienso que hay que apuntarle hacia los procesos comunitarios y seguirles dando para que ese 0,1 se vuelva un 3, un 4, un 5. Me parecería como un ideal. Eso es lo que se tiene que hacer en este caso de las organizaciones de base, porque son ellas las que de alguna manera están impulsando desde los barrios, desde la gente que la vive, y se está invirtiendo el dinero realmente en las personas que están transformando la sociedad y que lo están transformando desde abajo y con sus deseos y sus perspectivas. Entonces me parece ideal. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo. Rafa, lastimosamente el tiempo vuela. Estos son solamente 30 minutos que le podemos hablar a Latinoamérica por los distintos espacios que tenemos para el programa. Pero bueno, semanalmente vamos a estar aquí construyendo, produciendo, y lógicamente con tu compañía y la compañía de todos nuestros oyentes vamos a seguir construyendo la radio de la cultura viva comunitaria. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a este programa Cultura Viva Comunitaria, a usted, Gabriel, a todas las personas que colaboran acá en la Corporación Simón Bolívar del norte de Medellín. Quedo en deuda en llevar una copla o una trovita a Monseñor Romero y a todos estos luchadores de América Latina. Muchas gracias, Gabriel.